decirles que ustedes están bien, están muy lindos, ¿no? ¿Qué dicen los novios? ¿Están muy lindos los amigos? ¿Sí? Bueno, para comenzar, porque esto es una fiesta, es una celebración, vamos a compartir una breve reflexión sobre el matrimonio. ¿Sí? Y estaba buscando algo que podamos definir al matrimonio. Y el matrimonio, busqué una definición de poder asemejarlo con la cocina. ¿Sí? El matrimonio podemos definirlo como la cocina de la vida. ¿Sí? ¿Cuántos están casados acá? Yo les digo, si usted no está casado, ¿sí?, aprenda a cocinar, ¿sí?, porque es muy probable que tenga oportunidad de sentarse como José y Jessica en ese lugar, ¿sí?, porque la belleza puede ir cambiando, ¿sí? Hoy lo que es belleza hoy, dentro de un tiempo la moda va a cambiar y va a ser otra cosa belleza, ¿sí? O usted no va a ser joven para siempre, los años van pasando, ¿sí?, para ustedes también, y eso puede ir cambiando. Ahora, una rica comida, ¿sí?, nunca cambia, siempre es bien recibida y siempre es bien aceptada. Y yo sé que José y Jessica cocinan muy bien. ¿Sí? ¿Alguno ha probado algo de las exquisiteces que hacen? Sí, sí, cocinan muy bien. Ahora, esta institución llamada matrimonio, ¿sí?, no fue una obra de los hombres, una creación de los hombres o de las mujeres, del ser humano, sino que es una institución dada por Dios y es un platillo perfecto. ¿Sí? Y tiene una receta que no nos debe faltar a ninguno de nosotros. ¿Sí? Para que este matrimonio sea el platillo más delicioso, podríamos llegar a tener en cuenta estos ingredientes que vamos a hablar en un momento. Ahora, yo no sé si ustedes conocen cocineros experimentados o que sepan cocinar. Cuando usted prueba algo, ¿qué dicen? Qué rico que está. ¿Me decís lo que le pusiste? No. O no me acuerdo. ¿Por qué? Porque los cocineros no quieren revelar esos secretos. En esta noche vamos a recordar y vamos a revelar algunos de esos secretos que no deben faltar en este platillo llamado matrimonio. Y en primer lugar, ¿sí?, la receta debe llevar la firma de Dios, ¿sí?, para que sea un matrimonio exitoso, para que ese plato precioso que Dios creó llamado matrimonio sea riquísimo, tiene que estar la firma de Dios. ¿Sí? El chef debe ser Dios. Y hablando de chef, yo busqué la definición de chef, cuál era la tarea, ¿sí? Y entre algunas de las tareas del chef es ser el jefe de la cocina. ¿Qué significa esto? Que Dios debe ser el que gobierne nuestro matrimonio. Deben hacer de Dios el tercero en sus vidas. La palabra dice que cordón de tres dobleces no se rompe. ¿Sí? Cuando Dios es el centro de nuestra vida, de nuestro matrimonio, difícil es que podamos caer. Con Dios todo es posible. ¿Sí? Y una de las tareas del jefe de la cocina es ser el responsable de la producción. Es aquel que provee todos los elementos y todos los recursos. En el matrimonio es Dios quien va a darle todos los recursos que ustedes necesitan como matrimonio. También es aquel que planifica todo en la cocina. Qué bueno que podamos tener a Dios como aquel que hace los planes en nuestro matrimonio. Porque es Dios. Porque cuando es Dios el que hace los planes, no nos puede ir nunca mal. ¿Sí? Él es el responsable de la producción, Él es el que planifica y Él es el que capacita al personal. Así que Dios va a capacitarlos para llevar adelante un matrimonio de éxito. ¿Sí? Jessica y José, en toda situación y en especial cuando vengan los problemas, cuando haya dificultades, llamen al chef, que es Dios, y Él va a intervenir con mucho gozo. Él va a estar ahí para proveerles, capacitarles y dirigirles y sacar lo mejor de ustedes. Sí, pero ese es uno de los puntos. El segundo punto es tener la receta correcta. Sí, usted puede tener al chef, pero no tiene la receta correcta. ¿Y cuál es esta receta correcta para el matrimonio exitoso? Debiera ser la palabra de Dios. La palabra de Dios en sus vidas debe ser la fuente de inspiración de cada cosa que ustedes hagan. ¿Sí? Ustedes recurran cada vez que estén en problemas, en dificultades, cuando estén felices, gozosos, pero también en los momentos de tristeza, de enfermedad, de problemas, recurran a la palabra de Dios. ¿Y por qué recurrir a la palabra de Dios? Porque es la receta perfecta. ¿Sí? A diferencia de que algunos cocineros se guardan algunos secretos, la Biblia no guarda ningún secreto para que su matrimonio tenga éxito. Y si usted está aquí, está casado, lo invito también a que pueda ver todas las recetas que están en la Biblia y cómo lo van a llevar a tener éxito en su vida y en su matrimonio. Ahí están guardados, descritos, detallados todos los secretos. Están los pasos, los ingredientes, los condimentos, formas de mezclarlos y cocinarlos. Nunca, jamás debiera ser tenido en poco la palabra de Dios en su vida ni en su matrimonio. Así que nombré dos. Dije que en primer lugar debieran tener a Dios como el chef de sus vidas y en segundo lugar como receta a la palabra de Dios. Pero me está faltando algo. Tenemos al chef. Tenemos la receta. ¿Y qué nos falta? Los ingredientes. Sí, los cocineros lo tenemos acá. ¿Sí? Nos faltan los ingredientes. Y en tercer lugar, tenemos que elegir bien los condimentos, los ingredientes que vamos a poner. No vamos a poner cualquier cosa. ¿Sí? Hay gente que cocina. ¿Sí? Por eso está soltera, les digo. ¿Sí? Mucha gente dice, yo cocino así nomás. A mí me das un kilo de harina y esto, y así está. ¿Sí? Pero si usted quiere tener un matrimonio de éxito, tiene que poner los ingredientes correctos, ¿sí? Y esta noche vamos a nombrar solamente algunos, ¿sí? Unos 20, no se asuste. Vamos a nombrar unos 5 o 6 condimentos, ¿sí? Que son vitales, que son importantes, no son los únicos. Quizá usted después busque y hay otros que son importantes, pero como esta reunión no puede durar 3, 4 horas, solamente me tomé el trabajo de enumerar unos 5 o 6, ¿sí? Y lo primero que no debe faltar en esa mezcla, en ese matrimonio, en esa comida, es la ternura, ¿sí? Así que usted ponga ternura, como dice la receta, a gusto, ¿sí? No sea tacaño, ¿sí? No ahorren ternura. En todo tiempo, ¿sí? Cuando están enojados, cuando estén enojados, ¿se enoja, Joselo? ¿Eh? Jessica, no era para que lo contesten, ¿sí? En ese momento debiera haber ternura, ¿sí? En todo momento, y póngala, no escatime, no ahórrala, póngalo en todo momento, en toda circunstancia. El segundo condimento, no menos importante, es la paciencia. ¿Y cuánto poner de paciencia? No sé si a usted leen las recetas que dice, ponga la cantidad necesaria. Y uno dice, ¿cuánto es la cantidad necesaria? ¿Sí? Y la cantidad necesaria de paciencia es toda la paciencia que tienen con uno. Así que toda la paciencia que te tengan a vos, Jessica, debieras tener la misma paciencia darle a Joselo. O también toda la paciencia que esperamos recibir del otro, debiéramos darla. Así que usted dé paciencia la cantidad necesaria. Otro condimento que no debe faltar y que tiene un sabor muy firme es la fidelidad, ¿sí? La fidelidad, ingrediente infaltable, ¿sí? En cualquier matrimonio. Usted no puede comenzar la receta sin este ingrediente. Es una de las bases de la receta. Sin fidelidad ya ni hablaríamos de matrimonio. Así que una de las bases es la fidelidad. Ya voy 3. ¿Quedan? ¿Cuántas dijimos? 3 más quedan. Muy bien. La cuarta. A la cuarta le puse un nombre, porque las otras tenían un nombre. Era, en una le puse el ajo, el otro le puse orégano. Y bueno, después las fui cambiando. Pero en esta la dejé. La cuarta es la cebolla. ¿Sí? Usted dirá, ¿qué es la cebolla? Usted compre kilos y kilos de cebolla. Kilos y kilos de perdón. ¿Sí? Tiene que haber siempre perdón. Y la palabra enseña que el perdón que nos debemos entre los matrimonios y entre las personas no debieran pasar una semana, sino que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tiene que haber kilos y kilos de perdón. Y como dije recién, no hay que escatimar. Uno empieza a pensar los costos. Y tengo que comprar tantos kilos. Porque si usted habla con alguien y le pregunta, ¿perdonó? ¿Qué dicen las personas? ¿Cuánto me cuesta perdonar? Es como si uno tuviera que pagar, ¿no? ¿Cuánto me cuesta perdonar? Perdone. Todas las veces que sea necesario, perdónense, ámense, es una muestra de amor. ¿Y por qué lo comparé con una cebolla? Porque más de una oportunidad, perdonar le va a hacer caer una lágrima. ¿Sí? Y le habrá pasado a usted que perdonar a alguien le habrá costado una lágrima en su matrimonio. ¿Sí? Muchas veces, y no una vez, sino en varias oportunidades. Ahora, imagínense usted cortándose, cortando la cebolla y le cae la lágrima. Y después prepara la salsa. Cuando termina la comida que preparó y después de haber llorado, usted prueba y dice, qué rico, qué bueno haberle puesto cebolla, ¿sí? Y cómo lo disfruta. Y para aquellos que están casados, qué importante, ¿sí? Después de haber llorado, después de haberse perdonado, la reconciliación, ¿sí? Si usted no está casado, pregunte a alguien que está casado qué bueno que es reconciliarse después de estar enojado. Así que disfruten el momento de perdonarse y el de reconciliación por sobre todas las cosas. Como quinto ingrediente o condimento, no podemos descuidar la pasión, ¿sí? La pasión siempre tiene que haber una pizca de pimienta, ¿sí? Viene muy bien, nunca la descuide. La pasión es enemiga de la rutina, ¿sí? Usted ponga mucho, si usted quiere sacar la rutina de su matrimonio, póngale una pizca de, de pimienta, de pasión, ¿sí? Y el problema que tiene esto es que es el responsable del crecimiento familiar, ¿sí? Algunos, si lo entendió, está muy bien. Sexto, condimento o ingrediente, y el más importante de todos, que es la sal. La sal en las comidas es la que da sabor a los platos favoritos. La sal, en este caso, está representada como el amor. La sal es el condimento o el ingrediente insustituible e infaltable dentro de la comida, dentro de ese matrimonio. Ese condimento es el que le permite a todos los otros ingredientes que tengan sabor, que se mezclen, que se junten y no se separen. La receta de su matrimonio, la receta de tu matrimonio, José y Jessica, debe estar basada en el amor. Es lo más importante que puede haber en un matrimonio. Y en la palabra de Dios, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16, Jesús dice que ya no serán dos personas separadas, sino que van a ser de ahora en más una sola persona. Por lo tanto, ya no son más dos, sino una sola persona. Por tanto, Dios, ¿saben? La Biblia dice que Dios es amor. Es esa sal, ¿sí?, que alimenta nuestro matrimonio y que nos llena de amor para poder perdonar, para poder ser fieles, para poder estar en comunión. Dice, por tanto, Dios, que es amor, lo que Él juntó, no lo separe el hombre. Que nada separe sus vidas, porque sus vidas están sobre la base del amor. Y cuando Dios es amor y ustedes lo tienen como el centro de su vínculo, será una relación inquebrantable, inseparable, ¿sí? Así que chicos, Dios los bendiga por esta decisión tan importante que acaban de tomar en esta mañana de haber pasado por el civil y hoy pidiendo la bendición de Dios, ¿sí? Porque acá, además de estar todos estos testigos, amigos, hermanos, familiares, también está Dios en medio de nosotros, ¿sí? Y ahora va a venir un momento muy importante, quizás el más importante de esta noche, y es que ellos van a expresar sus votos nupciales, ¿sí? Así que, ¿están preparados? ¿Están tranquilos? ¿Sí? ¿Los estudiaron? ¿Están? Están preocupados, están temblando. No tengan problema, no se asusten, ¿sí? Pero yo quiero llamar a una personita muy, muy especial que está aquí, ¿sí? Es muy chiquitita, seguramente la van a ayudar para que llegue hasta aquí. Yo la voy a invitar que venga por este lado, ¿sí? Y la vamos a recibir con un aplauso a Humita. Hola, preciosa, qué hermosa. Ay, gracias. ¿Son para mí? Para papá. Muy bien. Bueno, vamos ahora a escuchar los votos, ¿sí? Y vamos a hacer también, ellos van a entrelazar este pacto con el anillo, ¿sí? El anillo que desde tiempos inmemoriales, ¿sí? El anillo ha representado la unión, ¿sí? ¿Y qué características tiene el anillo? Que es un círculo perfecto donde no hay fin, es decir, que su matrimonio no tiene fin, es para toda la vida, ¿sí? No es para un rato, no hay ningún corte en ningún lado, es redondo, ¿sí? Eso representa. También el material, vieron ustedes que es muy brilloso, ¿sí? Porque ha sido pasado por el fuego. Y así va a ser en sus vidas. Van a tener quizás dificultades, problemas, y en medio de esa adversidad van a sacar lo mejor de ustedes. Dios va a sacar lo mejor de ustedes. Y también, si usted presta atención, este anillo no es de papel, no es de cartón, no es de hierro, sino que es de oro, ¿sí? Un material precioso, como son la vida de ustedes. Este material precioso que representa el amor. Y cuando los esposos se lo ponen, ¿sí? Para, en este caso, demostrar este pacto y cerrar este pacto de amor. También, no solamente lo están haciendo hoy como con todos nosotros como testigos, sino que cuando van a trabajar, cuando van a la escuela, en el lugar donde están, ustedes dicen, yo estoy comprometido con alguien. Y ese es el símbolo de este anillo. Cada vez que anden por ahí, van a mostrar que ustedes ya tienen su compañera y su compañero y les son fieles. Eso representa este precioso anillo. Y yo, en este momento, me voy a acercar un poquito, ¿sí? Los voy a invitar a ponerse de pie, a mirarse el uno al otro. ¿Qué? Bien, sí, ahí estaba bien igual, ¿sí? Así todos los ven y sacan fotos, sí, de frente. Va a ser mejor que hoy a la mañana, donde apelaron a hacerlo espontáneo. Ahora tienen algo para decirse y que lo hagan de la misma manera. Ahí está. Bueno, yo, José, me comprometo delante de Dios y de aquí reunidos a tener a Jessica por mi legítima mujer y esposa. Y vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Me comprometo así mismo a amarla, cuidarla, respetarla, protegerla y serle fiel en tiempos de salud y enfermedad, en tiempos de dicha y adversidad y durante toda la vida. Como símbolo del sincero y puro amor que siento por ti, te entrego este anillo para sellar este pacto y hacerte para siempre nuestro amor. Yo, Jessica, me comprometo delante de Dios y los de aquí reunidos, a tener a José por mi legítimo hombre y esposo, y vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado de matrimonio. Me comprometo a sí mismo a amarlo, cuidarlo, protegerlo, respetarlo y serle fiel, en tiempos de salud o enfermedad, en tiempos de dicha o diversidad, y durante toda la vida. Como símbolo del sincero y puro amor que siento por ti, te entrego este anillo para sellar este pacto y hacerlo para siempre nuestro. Le voy a pedir que se tomen las manos. Como ministro del Evangelio y en nombre de la Iglesia, Jesús es el camino, delante de Dios y de todos los testigos presentes, reconocemos a José y a Jessica como esposo y esposa. Puede besar al novio. Le damos un fuerte aplauso. Los invito un segundo más a estar sentados, ¿sí? Usted séquese las lágrimas porque ahora un grupo de hermanos de la iglesia, ¿sí?, han preparado una hermosa canción para homenajearlos en este momento. Junto a mí, y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos, y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí, al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello, el uno para el otro, es lo que tú y yo somos. Aplaudir. Y mientras le pido a los novios que se pongan de pie, voy a invitar al pastor de la iglesia para que en este momento tan especial pueda acercarse al altar para bendecir la unión matrimonial de José y Jessica. Bueno, uno se casa una vez sola, ¿no? Les quiero invitar a todos a ponerse en pie y a compartir este momento final para pedir esta bendición especial de Dios, no solo por este día, sino para toda la vida de ellos. Así que usted una el deseo de su corazón, eso que está en su corazón, que desearía para ellos, ahora Dios lo va a estar recibiendo y le va a estar escuchando y lo va a derramar y a desatar en la vida de ellos. Así que, aún mientras yo esté orando, usted también eleve esa oración y dice, Dios, bendecilos y mucho de bendecirlos y muchos. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir esta bendición sobre la vida de ellos. Querido Dios, te damos gracias porque has unido las vidas de José y de Jessica. Y cuando tú unes un hombre y una mujer en matrimonio, lo haces para siempre. Por eso te pedimos, Señor, conforme a esta preciosa decisión que ellos han tomado, importantísima decisión que han tomado, que va a favorecer su vida matrimonial y familiar durante toda la vida, te pedimos, Señor, que desde lo más profundo de tu corazón y de tu mano de amor y de misericordia sea derramada una bendición muy especial en esta noche, pero no solo por este día y por este tiempo, sino para toda la vida de ellos. Sabemos que vas a estar presente en ellos, en su hogar, en su familia, los vas a guiar, los vas a llenar de gozo, de felicidad, de paz y de fortaleza para poder ser victoriosos ante toda adversidad. Señor, queremos que sus corazones rebosen de amor, rebosen de alegría y de felicidad también. Y no solo lo pedimos por ellos, lo pedimos por sus preciosos hijos, Señor, que todos ellos también sean alcanzados con esta misma bendición. Padre, te glorificamos y te damos gracias. Tienes grandes y preciosas cosas preparadas para ellos. Nosotros como familiares, amigos y hermanos en la fe, también nos gozamos de esa bendición que ya están recibiendo. Señor, les amamos, son personas preciosas, magníficas, y qué bueno que nos hayan permitido compartir este tiempo tan importante en sus vidas. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Renovamos el aplauso. Y les vamos a invitar a que bajen muy despacito, les vamos a ayudar para bajar y mientras va a estar sonando una música también y vamos a ir renovando nuestro saludo y nuestra bendición al paso. ¿Cuántos se perdieron el beso para sacar la foto? Aprovechen ahora, ¿sí? Están en el altar todavía.